R2124. La radio de los pibes y las pibas. Chicas. Muy bien, acá un día raro, ¿no? Porque hay paro docente, no sabíamos si iban a venir, si no, yo por lo menos tenía mis dudas, si bien había hablado con Aimé y Aimé me dijo que tenían ganas de venir y aquí están. Por aquí están, me suena la manada, estoy yo solo, me dejaron todo retirado, bueno, me dijeron pero que venís solo. Sos el fiel, sos el que sostiene el programa vos, así que... Asistencia también... perfecta para Rubén. ¿Cómo? Asistencia perfecta. Sí, muy, muy bien, 10. Y podemos mandar el frente al que nos dejó colgado hoy también. Y sí, a Maxi que hablamos hace 20 minutos y dijo que venía, pero nunca más apareció. Hace un rato le llamamos también a José, pero está trabajando. Bueno, los muchachos tienen excusa porque ya egresaron de la escuela y están laburando. Es comprensible que nos vengan a visitar a veces, pero que no siempre... Que no siempre estén, pero Maxi, a ver, no sé qué le pasó. Y hay que ver qué le pasa a Maxi, porque ya hace bastante que no está viniendo y cuando viene está medio bajito, no habla tanto como antes, no cargosea. ¿Te parece? Sí. Puede ser. Podemos contarles un poquito a los que nos estén escuchando esto que veníamos hablando, que tenemos esto, la situación de las horas de la escuela, que ya sabemos que los talleres siguen adelante, pero a la vez con mucha incertidumbre acerca de la contratación de los docentes, la mía en este caso. Entonces, que vamos a seguir sosteniendo este espacio hasta que sea posible, hasta que haya alguna novedad, siempre y cuando ustedes, que son los que hacen el programa, tengan ganas de hacerlo. Así que vamos a ver, ahora después en un ratito podemos terminar de decidir si la semana que viene, que ustedes van a estar solos, van a hacer el programa o no. Pero bueno, es eso, es un fin de año un poco extraño y complicado y nos estamos todos reacomodando. Y sí, justo ahora cuando cumplimos ya un mes, dos meses, dos años que estamos acá en la caterva, y dentro pasa de todo esto. Dentro de... dos meses, ¿no? Vamos a cumplir dos años. Sí, que estamos al aire, así que para ese día al menos espero que todos los integrantes de R2124 puedan venir. Y quizá, mira, ahí quizás, si no aparecen, hay un mes sin programa y después el programa especial de cumpleaños. Y podemos cerrar con eso quizás el año también. Y sí, hay que hablar con los pibes para ver si se prenden o no. Hay que hablar, sí. Bueno, pero eso, ¿no? Como con los vaivenes de un año en donde todos nos estamos reacomodando en un montón de sentidos. ¿Vos cómo? ¿Vos? Está bien, se viene el fin de la escuela. ¿Cómo lo sentís? ¿Qué sensaciones te atraviesan en estos momentos? Que no quiero dejar el colegio, porque me voy a tener que poner a trabajar y no quiero. Nostalgia, ¿no? Un poco también. Sí, ahora recuerdo esos momentos de primer año, de segundo y... extraño, es un momento de vuelta. Estar ahí con todos mis viejos compañeros, con los nuevos que tengo ahora. Da esa cosita de querer volver a esos viejos tiempos. ¿Y hubo muchos compañeros que dejaron en el medio, desde primero a quinto, o de segundo a quinto? Y sí, casi más de la mitad dejó, repitió, se cambió de colegio. ¿Y algunos lo seguís viendo? Algunos, uno o dos, pero no más. Yo me acuerdo, porque nosotros nos conocemos desde que vos estás en segundo. Sí. Me acuerdo de un montón de chicos. Me acuerdo de los que ahora siguen, Franco, Joaquín, Lady, Brisa. Sí, Brisa lastimosamente repitió y está haciendo cuarto de vuelta, así que... Alejandra. Sí, pero ella estaba en el otro... Ella estaba en el otro curso, ¿no? Sí, es verdad. Sí, ahora en quinto nos juntamos y estamos en el mismo curso, así que... Bueno, ¿y qué hicieron para festejar el ser estudiante en la escuela la semana pasada? Hubo una jornada recreativa, hubo talleres, ya sea de fútbol, de... ¿Cómo era que se llamaba esto? De básquet, de vóley. De vóley, ¿no? Estábamos jugando en el vóley en el patio la semana pasada. Sí, también antes que yo, o sea, después que yo me fuera, también dirigiendo Franco estuvo el taller de bachata, creo, si no me equivoco. Ajá, mira, esa me la perdí. Sí, yo tuve que salir rápido porque tenía que ir a mi casa a quedarme, a hacer de casero, así que... Me permitió eso. Y por eso no hicimos el programa también, ¿no? Porque había tanta fiesta en la escuela y estaban todos dispersos por ahí que no llegamos a reunirnos como para venir para acá. Y sí, fue de temprano comenzó, así que sí, fue difícil venir acá al programa, ya que es como que yo estaba en casi todos lados y me crucé con la mayoría, pero todos estaban muy dispersos, así que... Y es una época del año, ¿no? También, que ya empieza todo el mundo a aflojar un poquito. Y a la vez era la fiesta de ustedes, así que a mí me daba no sé qué arrastrarlos para venir a estudiar. A ver, no es un estudio venir a la radio tampoco, ¿no? No es que significa estudiar, pero bueno, era como una obligación y dije, bueno, que te dejen. Y a mí me da cosa cuando no vengo acá los martes, como que me falta algo, me siento incómodo si es que no vengo acá al menos una vez a la semana, así que... Bueno, podés venir, si no, cuando no hay programa venís de visita, ¿no? Alana puede venir, Rubén. Sí, vengo también. Totalmente, Rubén ya está viniendo periódicamente a la radio ahí a ver qué, en qué se puede ayudar en otras cosas. Aparte la radio tiene un poco eso, ¿no? Que si bien uno viene a hacer cosas y tiene responsabilidades, aparentemente no se lo toma como una tarea más, sino todo lo contrario, como algo para distenderse, si bien uno está trabajando. Y haciendo cosas, efectivamente, tiene un poco eso la radio, sobre todo cuando venís una o dos veces por semana. Y sí, yo no imagino un año sin venir acá, ya no me imagino eso, así como hacen José y Tony, no me imagino más hacer eso yo. Bueno, el año que viene va a ser un año de muchos cambios, pero quizás puedes seguir participando de otros programas también acá. Sí, eso es lo que quiero seguir viniendo acá, me quiero involucrar más acá en la radio, quiero operar otros programas y demás, pero hay que ver. ¿Sabés que te invitaron? Estás muy solicitado porque te invitaron de vuelta de la radio de Cacupé, tenemos competencia con la radio de Cacupé. ¡Ojo Cacupé! Que está queriendo que vayas a operar ahí. El otro día de vuelta me volvieron a decir, decile al chico... al alumno de las 6, que él es el operador del programa, que si quiere venir a operar acá, es muy bienvenido. No, yo como le dije en una asamblea al Dane y a todos, acá me voy a quedar yo, por más que... muy bien, Rubén. Está muy bien. Después, ¿queréis ir diciendo los temas de lo que vamos a hablar hoy? ¡Déselo! Ya que estamos... Bueno, ya hablamos un poco del Día del Estudiante que hubo en el colegio. Ay, no, espera, me quedó pendiente. ¿Vos participaste del juego que hubo? ¿En cuál? ¿Fue la semana pasada? No, sí, el juego de los profes, de las fotos de los de niños y de estudiantes de los profes. No participé porque me daba cosas ahí estar buscándolos a todos los profes así. Pero igual pasaba por donde estaban sus fotos y reconocí a un par, sí. ¿A mí me reconociste? Sí. Pero no me acuerdo bien en qué lugar estaba, pero también reconocí a, si no me equivoco, a Diego, creo que estaba. Diego Alegre, sí. De Educación Física. Y no me acuerdo a qué otro profe estaba ahí, lo reconocí enseguida también, a Yahweh creo que fue. A Yahweh estaba igual también. Yo estoy igual, va, es lo que me dijeron todos, y Yahweh, que puso una foto de chiquito, el otro profe de Educación Física también, estaba muy parecido. Y después el que me dijeron que estaba muy difícil fue el de la profe de matemática, no me acuerdo el nombre. Me va a querer matar. ¿Micaela? No, la otra. Élida. Ah, Eli, sí. Me dijeron que era muy complicado sacar quién era ella. Y con los más grandes también uno va cambiando más, ¿no? Con el tiempo. Entonces, los profes, los mayores así de la escuela, teníamos también a Delfino. Había una foto del asesor pedagógico de Daniel. Y no sé si estaba Pacho. De Pacho no sé si había, pero de Susi, ponerle la psicóloga, sí. Y es que pasaba y miraba de reojo, no me quedaba mucho tiempo en averiguar quién era todo. Estuvo bueno, me dijeron que sacaron más o menos, no pasaron cierta cantidad de todos los que había. Sí, creo que había uno o dos que no se podían encontrar y después el resto eran bastante fáciles. Sí, ese fue... idea de uno de los alumnos, creo que le dijo a los profes y después como que los profes lo llevaron más adelante. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, no sabía bien cómo se gestó todo. Bueno, podemos seguir con este programa medio raro que va a ser un poco más cortito, ya que somos menos, pero teníamos un par de cositas que queríamos hacer. No, yo creo que va a durar una hora, así que... Bueno, todo se sostiene. Sí, bueno. ¿Qué pensás vos del...? Uy, perdón. No, sí. No, quería saber qué pensás vos del... Porque hoy hay paro nacional, docente y de parte de los trabajadores del Estado, de ATE. Y también me dijiste vos que... Y de los trabajadores de la salud también, los profesionales de la salud. Hay paro en 12 provincias del país y, bueno, toda la provincia de Buenos Aires que vienen ya haciendo paro durante todo el año, ¿no? ¿Qué pensás vos, Rubén, de esto? Yo estoy bastante desconectado de todo. Ya últimamente no estoy viendo tantas las noticias, no estoy averiguando tanto, ya que... No me llama más la atención como antes, de que vos prendías la tele y te salía muy variado las noticias. Ahora es más ruta del dinero acá, mucha pobreza, se tiran toda la culpa, no la culpa de este, no la culpa de aquello. Ahora, hace poco también salió de que un intendente de no sé de dónde estaba metido en el narcotráfico y... Uh-huh. Ya no me es como antes, que se hablaba de muchos temas. Ahora es sobre casi tres temas en particular y todo lo otro dejan de lado. O sea, los problemas importantes no se están tratando, digamos, en los medios. Y uno se pierde quizás con estas noticias, que también son importantes, pero hay como una realidad del país que... Y sí, te muestran dos o tres temas importantes, pero y te están dejando como 20 sin decírtelo y es como que... Y de esto del paro, ¿hablaron ayer en la escuela? ¿Los docentes contaron por qué? No tanto, porque no tuvimos a muchos profes. Tuvimos a tres profes y es como que estuvieron cerrando mucho las notas y no llegamos a hablar. Bueno, no, porque ya hubo otras movilizaciones este año y lo que se está reclamando es por una mejora en la educación pública, ¿no? Y es un reclamo que es muy necesario hacer. Es lo que yo te comentaba antes. Para mí, yo también hubiese adherido al paro esta mañana, lo que pasa es que trabajo en el sector privado y entonces ahí no podía descuidar ese trabajo, cuando a la vez mi trabajo en la escuela está muy, muy incierto con este juicio en curso y con estas horas que no se sabe cuándo se van a cobrar. Entonces, también eso, esa informalidad en el trabajo genera que uno tenga dificultad para adherir a reclamos colectivos, que son los únicos que para mí tienen fuerza como para poder modificar las situaciones. Ayer en la tele yo vi que estaban haciendo un cronograma con los paros nacionales que había habido desde el 83, o sea, desde la vuelta de la democracia, la cantidad de paros que se le hizo a cada presidente. Y por ejemplo, el primer gobierno de Menem, a finales de los años 80, que fue el que llevó al país al estado, digamos, de pobreza que terminó de estallar en el 2001, se esperaron, como decían, 40 meses antes de hacer un paro nacional. Los sindicatos, que son quienes digamos, reúnen a los trabajadores, esperaron 40 meses, o sea, son 40 meses, son, no sé cuánto tiempo es. Casi tres años y un poquito más. Por eso, o sea, que recién al final... Oh, un mandato, toda una presidencia, toda una... Lo dejaron sin hacer paro nacional. Entonces a mí me parece que es muy importante que apretar, digamos, la presión y adherir a este tipo de manifestaciones. A la vez, también como nosotros no habíamos tenido el programa la semana pasada y los siguientes programas también están un poco en duda por esta, por el otro trabajo que a mí se me superpone y porque también está más flojita la convocatoria entre ustedes, me parecía importante que podamos igual hoy encontrarlo. Y sí, la cosa del taller está muy flojo por, como dijiste, no se sabía si se iba a seguir el taller o no. Sí. Y en sí también el taller se suspendió casi 2 meses, creo, si no me equivoco. Tipo de que... Y después de las vacaciones de invierno, sí, tuvimos un parate, como de un par de... No sé si llegó a ser un mes, pero sí, varias semanas. Sí, pero tampoco se supo si se iba a seguir o no el taller. Totalmente, totalmente. Bueno, esas son las cosas, digamos, que esto, ¿no? Uno estar en una escuela pública y tener ese tipo de incertidumbres, además del pago, digamos, de los salarios, también para los propios estudiantes, es muy difícil que haya una continuidad, digamos, en la enseñanza y en las actividades. Y eso en un montón de, no solo en los talleres, sino que sucede en un montón de aspectos. Entonces también por eso se está reclamando hoy. Así que bueno, estamos apoyando a nuestros compañeros que estuvieron esta mañana en la marcha. Sí, a mí, si mal no recuerdo, un profe me había dicho para ir, pero tenía que ir al programa y a la mañana no hay nadie en mi casa. Me tengo que quedar sí o sí, aunque también quiero ir y el año que viene seguro ya voy a empezar a ir a los paros y demás. También me quiero sumar más también ahí a lo que vendría a ser el ámbito educativo, así que... Tengo que ver también. Vamos a un tema, Aldana. ¿Cómo no? Un poquito. muy bienvenido de vuelta a R2124. El número de la radio es 43026394. Si nos quieren llamar para hacer alguna pregunta, quejarse sobre algo, ese es el número. Para acompañarnos un poco, ¿no? Ya que estamos... Sí, también. Recién sonó el teléfono, pero era propaganda. Lastimosamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mapeo que hace tercer año en el colegio. Jaime, bueno, es que fuiste el lunes con ellos. Sí. ¿Puedes hablar un poco de lo que hacen? Sí, les puedo contar. Yo estuve acompañando ayer un proyecto que funciona en la escuela desde el año pasado, que consiste en que los cursos de tercer año y de cuarto año hagan un mapa del barrio. Esto es en base a mapas que existen. Si uno, por ejemplo, se mete, viste, en Google, en los mapas de Google, todo el sector de la Villa 21 aparece como... no aparecen marcadas las calles. Entonces la idea es que los chicos puedan hacer un mapa del propio barrio para ubicar los accesos, los lugares por donde pueden pasar los autos, por donde no, los comercios, los comedores, las diferentes asociaciones, y que ese mapa que hagan los alumnos, además del trabajo de conocer y poder graficar, digamos, el propio barrio, lo tome la Defensoría del Pueblo, que es un organismo que se encarga de presentar proyectos que los ciudadanos queremos que sean transformados en ley, y entonces ellos vayan con este mapa a la legislatura y que la legislatura incorpore esta información a los mapas de toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Y nos podés decir a qué hora de la mañana salen a hacer el mapeo? El mapeo se está haciendo con los cursos de tercer año del turno mañana, los lunes a las 10:50. ¿Y a la tarde se está haciendo también el mapeo? No, los chicos del turno tarde no lo están haciendo, no sé bien por qué. Me imagino que es bastante difícil coordinar todo esto porque además de todos los cursos de tercer año, tercero A y tercero B, está acompañando esta salida la Defensoría del Pueblo con gente que trabaja en la Defensoría, que son más de 20 personas, además de los docentes y además de gente que vive en el barrio, que son, por ejemplo, de cooperativas o de la junta vecinal, o también estuvieron hablando con la Corriente Villera, que es un movimiento acá compañero también de la dignidad, como para que acompañar esa recorrida por los diferentes sectores del barrio. Entonces, coordinar a toda esa gente, me imagino que no es fácil hacerlo en cualquier momento del día y que por eso quizás se restringió solo al turno mañana. ¿Y sabés ya qué tanto recorrieron y graficaron ya del barrio? Yo los acompañé dos veces, el lunes pasado y ayer. Estuvimos el lunes pasado estuvimos en Pavimento Alegre, que es bastante cerca de Cacupé, pasando un poco la iglesia, de la calle Osvaldo Cruz hacia el lado de Iriarte. Y ayer estuvimos en el barrio El Ceibo, que es una parte urbanizada del barrio, entre las calles Iguazú, Monteagudo, Osvaldo Cruz y Santo Domingo. Nosotros éramos un grupito con dos o tres estudiantes y nos toca una manzana, pero hay muchos grupos circulando a la vez, así que no sé qué cantidad de manzanas ya se mapearon. Sí, pero esto se viene haciendo ya desde el principio de año. Me parece que después de las vacaciones de invierno. Lo que sí podemos hacer es, cuando seamos algunos más en el programa, podemos entrevistar a alguien de la Defensoría del Pueblo. El próximo mapeo es el 24 de octubre, así que tenemos tiempo como para organizar alguna charla para que nos cuenten desde el lado de ellos qué es lo que, cómo fueron contactados por la escuela y esas cosas. Bueno, vos entrevistaste a algunos alumnos de ahí, ¿no? Sí, entrevisté a dos alumnos de tercero B, dos o tres. Creo que en la segunda entrevista tenemos a tres, así que si querés lo podemos escuchar. Sí, si Aldana nos puede hacer el favor de ponerlo. de usar esto. ¿Me dicen nombre y nombre? Iván. Yo soy Dante de tercero B. Brian Ocampo. Julio González. ¿Qué hicimos la vez pasada, muchachos? Mapeamos la manzana 21 de Caco. ¿Cerca de Caco? Sí, de la... de la calle de Osvaldo Cruz. Nada, y fuimos mapeando toda, el, toda la zona que es esa. Los kioscos. Los kioscos, lavadería, los lavaderos, las. ¿Qué más era? Los santuarios. Todo eso. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque, porque es un proyecto que es, tenemos el colegio con. Es un proyecto que tenemos con el colegio de la Defensoría del Pueblo para que necesitamos mapear el barrio, porque los mapas que aparecen en internet no aparece el barrio, aparece como zona peligrosa. Y necesitamos mapearla para que aparezca y así tengamos un mapa del barrio y saber por dónde vamos, marcar los pasillos, saber bien por dónde vamos sin perderse en las visas. ¿Y qué les pareció la vez pasada? Bastante bien. Sí, muy bueno. ¿Es difícil hacerlo? No, la verdad no, lo difícil es... marcar bien los pasillos sin perder, pues. Claro, nos perdimos un par de veces, ¿no? Sí. Bueno, ahora volvemos a charlar cuando volvemos. Dale, seguro. ¿Cómo fue el mapeo de hoy? Muy bueno. Bien. Sí, estuvo. Fue más corto de lo normal. ¿Vos estuviste el lunes pasado? Sí, estuve. ¿Cómo es tu nombre? Julio. Julio. ¿De tercero B? Sí. ¿Y en comparación a la vez pasada, cómo fue? Mucho más. La vez pasada mapeamos 2 cuadras, esta vez solamente 1. Ajá. ¿Y quién los acompañó esta vez? Un profesor y... Y Yamila, ¿no? Sí. Y vos me decías que ella conocía todas las calles. Las calles del lugar, sí. Y sabía dónde terminaban y eso. Todas las calles, sí. O sea, los pasillos, decía que era corto, que era largo. Terminaban... ¿A dónde salía? ¿Había muchos comercios o no? Sí, habían lugares donde dijeron que no había que sacar celular. Ajá. Porque ella decía. Sí, no, pues, había que sacar fotos porque eran lugares. Bastante tranza. Ahí dijo que habían tranzas en el celular. ¿Algo más que quieran agregar? Sí. ¿Vos qué manzana hiciste? La manzana 57. ¿Y era fácil o no? Sí, hicimos la 57, la 11 y la 10. Las 3 juntas hicimos. ¿Todas esas 3 juntas? Sí. Mira. La terminamos por nosotros, que no lo hicieron. Ajá. ¿Que eran muchos en el grupo de ustedes? No, éramos 5. Sí. Ahí está bien. Y los profes se coparon y compraron cosas. Vení, contá vos cómo fue lo nuestro recién, que le estoy preguntando a ellos. Ah. ¿Cómo fue el mapeo de hoy para nosotros? Bastante bien. ¿Más fácil que la vez pasada? Sencillo, sí. La manzana que me tocó fue bastante sencillo. Ajá. ¿Algo más que quieran agregar? El día ayudó bastante también. Sí, estaba lindo hoy, ¿no? Estaba tranquilo. Sí, hacía calor, donde sea. Sí. Los profes se comparan con la coca. Gracias, chicos. Bueno, eso fue la entrevista que hizo la profe Aimé a los alumnos de tercer año. Y eso fue todo lo que pudimos recolectar estas últimas semanas sobre el mapeo que está a cargo de tercer año junto al profe de proyecto y las personas de los movimientos que mencionó Aimé. Ahora vamos a pasar al tema del... No me acuerdo bien el nombre, perdonen, así que... Del parador que decíamos al principio del programa, está en la Plaza de los Dos Congresos, ya mañana se van a cumplir 3 semanas que está. Creo que lo dijimos al principio del programa, no me acuerdo un poco, la idea del parador es visibilizar la cantidad de familias que viven en situación de calle y que alrededor de la temática se desprenden un montón de cuestiones, ¿no? Como es la problemática habitacional. Sí. Tenemos en línea a Alejandro Sarmiquier, que es militante del Movimiento La Dignidad, y le vamos a hacer unas preguntas sobre este tema. Hola, Alejandro. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, todo bien. Yo soy Rubén. Ya... No sé si Aimé o Aldana te dijo que somos de R2124 y te llamamos por este tema. Sí, un poco me había comentado. Te escucho muy bajito, lo único. Sí, estoy hablando un poco bajo porque no soy mucho de estar acá hablando tanto. Rubén es el operador técnico del programa de los chicos de la Escuela 6 del Quinto de la Villa 21 de Barracas. Uh-huh. Y hoy tenemos pocos asistentes, entonces estamos, lo trajimos al estudio un poco a la fuerza, pero está haciéndolo muy bien. Está muy bien, está muy bien. Alejandro, la primera pregunta que te quiero hacer es de si es cierto que solo son 876 personas que viven en la calle. Bueno, mira, ya de por sí la ciudad de Buenos Aires tiene una red de alojamiento nocturno, una red de paradores que tiene un cupo de 2.000 personas y todas las noches, digamos, hay filas y cientos y miles de personas se quedan afuera de esos paradores. Así que creo que me parece esos datos dicen por sí mismos que claramente son muchísimos más las personas que están en situación de calle. Si a eso le sumamos que hasta hace un mes existía el operativo frío, que consistía en que en diversos clubes, por ejemplo ahí cerca del barrio, ahí en el Club Pereira, funcionase la noche como paradores. Eso le sumaban 200 cupos más y también estaban llenos, con lo cual hacen total un número muchísimo mayor al que afirma el gobierno. Y eso es solo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, ciudad de Buenos Aires. Y esto es un poco más tu opinión. ¿Vos cuántas personas crees que en el país están en situación de calle? La verdad que no quisiera arriesgar un número. Yo sé que, digamos, las organizaciones sociales, como por ejemplo Proyecto 7, que tiene los centros de integración del Monteagudo y del Frida, que son obviamente los que más conocen de este tema, hablan que en Ciudad de Buenos Aires hay 22.000 personas que no tienen casa. Si a eso le sumamos lo que es todo el país y que le sumamos a la gente que está en riesgo de desalojo o que vive en condiciones de hacinamiento, y la verdad que no sé, fácil 50.000, muy fácil. ¿Y vos sabés cuánto más o menos está diciendo el gobierno que en el país hay gente en situación de calle? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Si vos sabés cuánto están diciendo en el gobierno que cuántas personas hay en situación de calle. No, pues ni siquiera está estudiado, digamos, ni siquiera. Solamente en Ciudad de Buenos Aires, digamos, está la ley 3.706 que obliga al Ejecutivo de la ciudad a hacer un censo todos los años de eso. En el resto del país me parece que no existe, digamos, esta legislación, entonces eso es también un problema, pues no hay un registro real, no hay un número real de cuántas personas están en situación de calle. Pero si la situación es así en Buenos Aires, yo creo que sumándole todos los centros urbanos grandes, la problemática se repite, así que debe estar bastante, pero no. Me parece que no hay un número oficial a nivel país. ¿Y cuáles son las leyes que deberían proteger a las personas en torno a la vivienda y no están cumpliendo? Y básicamente, bueno, está la ley 3.706. Bueno, ya de por sí, digamos, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires afirma que toda persona tiene que tener derecho a una vivienda digna y es responsabilidad del Estado garantizarlo. A lo que, bueno, cualquiera que camine la calle todos los días se da cuenta de que no es así. ¿Y qué están haciendo ahí en la Plaza del Congreso? Bueno, acá en el Congreso lo que hicimos es, hace 3 semanas ya instalamos un parador con capacidad de... Empezamos con 20 camas, pero bueno, después recibimos 2 donaciones, así que ahora estamos con 22 camas. Es como una medida de lucha para visualizar la problemática de la gente en situación de calle. Obviamente que esto de las 22 camas es totalmente simbólico porque sabemos que con 22 camas no vamos a resolver la problemática y aunque tengamos un parador o 2 paradores o 100 paradores, tampoco vamos a resolver la problemática porque los paradores no son respuesta. La respuesta es que cada persona tenga acceso a un techo digno. Y bueno, hace 3 semanas se instaló el parador y en paralelo lo que estamos haciendo es, junto a los compañeros que están viviendo ahí y militantes y voluntarios que se han ido acercando, estamos llevando a cabo un censo o un registro de las personas en situación de calle. O sea que, digamos, el gobierno de la ciudad afirma que son 876 y por otro lado desconoce el fallo de la jueza liberatoria y que insta al gobierno a realizar un verdadero censo. Como eso no está sucediendo, lo estamos llevando a cabo nosotros desde las organizaciones sociales. Y acá estoy en la página de La Dignidad. Y ¿cómo? estoy acá en el Facebook, estoy viendo la página de La Dignidad y estoy viendo que están haciendo asamblea de voluntarios. ¿Nos podés hablar un poco de eso? Sí, son, digamos, instancias en las cuales nos juntamos los que estamos en El Valor con la gente que quiera sumarse a participar de cualquier forma. La próxima asamblea es este sábado a las 5 de la tarde, en el cual además vamos a tener una posta de salud, vamos a empezar a sistematizar la experiencia y la idea es invitar a todo aquel al que quiera sumarse desde a dar un taller en el parador, desde dar una mano sirviendo la comida de la noche o sumarse como censista, poder juntarnos y ver de qué manera participar. Sería este sábado a las 5 de la tarde. ¿Y nos podés recordar una vez más de qué están reclamando ahí en la Plaza de Congreso? Y es una medida para visibilizar la problemática de las personas en situación de calle y específicamente, bueno, el cumplimiento de la ley 3706, la apertura de cooperativas de vivienda que permita el acceso de toda persona que está en calle a una vivienda digna. ¿Aime, alguna pregunta? No, muchas gracias Alejandro por esta comunicación y esperemos que se sume mucha gente a la asamblea del sábado y que esta medida sirva para hacer visible esta problemática tan grave. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, acabamos de entrevistar a Alejandro, que está en Plaza Congreso. Alejandro Sarniquier, me dijo que tenía un apellido un poco difícil. Bueno, yo, como es difícil, no lo mencioné, así que... como recién acabo de mencionar, están reclamando que se haga, que están haciendo visualizar toda la gente que está en situación de calle y que se hagan cumplir las leyes que se deberían de cumplir y que no están. Y además de esto, no solo para la gente que vive en la calle, sino también para todos los que tienen problemas de vivienda, que allá en el barrio son muchos y también se viven muchos problemas en relación a la falta de los servicios básicos, a la falta de la presencia del Estado en estos barrios que hacen que las cosas sean mucho más difíciles. Esto ya lo sabemos nosotros. Vamos a un tema, Lana, y después volvemos. 23 de agosto, Estadio Luna Park. Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Si hubiera un plan que ya estaba pensado, sabes que siempre es tu condición la de ser aprendiz humilde en este abismo. No busques la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil de enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió del bien y el mal y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. No es tan fácil de creer. Estamos una vez más en R21-24. Y ahora no llegamos a una hora del programa, pero tenemos que cerrar ya el programa y tenemos tristes noticias, así que no, esperemos que no todos lloren, así que qué tristes noticias. Es de que las próximas dos semanas no sabemos si es que vamos a estar acá en el programa, ya que hay que resolver algunos asuntos dentro del programa, así que es posible que no estemos las dos siguientes semanas, así que vamos a pasar a algunos viejos programas, así que pueden volver a recordar esos viejos programas, tal vez alguno donde estemos todos. Y llorar, parece un tango, Rubén, lo que está diciendo. Sí, ahí me da ¿algún saludo a alguien especial? Sí, le voy a mandar un saludo a mi mamá, que nos está escuchando, Elga. También le podemos mandar un saludo a Seba, que lo extrañamos y tenemos que ir a visitarlo algún día a La Plata. Y a los otros chicos, a Maxi, a José, a Tony, a Alejandra, a Jorge, a Sani, a Alejandro. Bueno, todos los que fueron parte de R21-24, muchas gracias a Aldana. Está siempre haciéndonos el aguante. Aldana, ¿algún saludo en especial para alguien? Y a todos los que no vinieron, así nos extrañan un poquito y vienen el martes que viene. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo le mando saludos a todos los que nos están escuchando y a los integrantes del programa. Lo voy a agarrar mañana, ya que me dejaron red solo acá. Recuerda que los va a cagar a trompada, Rubén, muchachos, así que agárrense. No hicimos una hora, hicimos un programa más cortito porque éramos pocos, pero es un montón. Estuvo muy bien, Rubén, todo lo que hiciste de este lado del estudio, que siempre estás del otro lado en la cabina, así que felicitaciones. Sí, me costó un poco hablar, así que muy versátil, Rubén. Costó que vaya para el lado del estudio, porque para los que no saben, a los oyentes que no saben, Rubén siempre está acá agarrado a la consola y no la quiere soltar. Es que no me gusta hablar mucho, así que entiéndanme, chicos. Bueno, eso fue todo, así que nos veremos dentro de dos semanas. In other people's rooms, forever making passes at other people's tunes. No matter what existed a few short years ago.